Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. 13 de abril. El próximo sábado de arriba, Saturday, April 13th. En el Kia Center de Orlando, el solazo. Faltan 9 días. Compra los boletitos que quedan en Ticketmaster.com y también en la taquilla del Kia Center. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, nos vemos el sábado 27 de abril. Ahí en el Prudential Center de Newark, New Jersey, para la Mega Mezcla, el concierto. Y mi gente de Miami, nos vemos el sábado 4 de mayo en el Casella Center, antiguo American Airlines Arena, para el Miami Bash. All right. Big Boy, Angel López, Mis Ojos Lloran Por Ti. Recuerdos.

combinan en este género, la Z y la L. Los verdaderos. Hina Records. Hina Records. Como ya todos saben, somos la fórmula. La fórmula que nadie sabe. Con la melodía de la calle. La melodía de ustedes. Sensation. ¿Quiénes son los mejores? Decides regresar, aquí estaré esperándote. decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. ¡Qué guay! ¡Rocky! Ella es la sensación del bloque. Alex Sensation. ¡Qué lindo estaba eso, mano! Una mezclita de reggaetón clásico, pero romántico. Romantic style. Belleza. Happy birthday para Ana. Anita. Ana Cano de López. Ana, happy birthday. ¿Qué más? All right, comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Salido para mi hermanito Nicasio López. Desde Panamá, Panamá, Panamá. Mi hermanito Nick López. Canal Pilot. Del Panama Canal. Oye esa vaina, oye eso. Del Panama Canal. Me escuchan allá los muchachos que trabajan allá en el Canal de Panamá. Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá. ¿Qué más? Mi hermanito Miguel Barrios. Esa mezclita de classic reggaeton. That was nice, man. Super nice. Romantic style, I love it. Sí, porque ya temprano hicimos perreo intenso. ¿Qué más quieres? Dime. Me faltan 25 minutitos para tocarte la canción que tú quieras, mal pensado. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Good afternoon. Hello. Hello. Buena. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? No sé si está hablando conmigo, Judith. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Cómo? Judy, Judy, Judy. Hola. Judy, bienvenida, Judy. ¡Ah! Welcome, baby. ¿De dónde me llamas, Judy? Where are you calling from, baby? Okay, te estoy llamando de Canadá, Florida. Y Alex, tienes que acordarte de mi Yumara. De, no sé si te acuerdas de mi Yumara. ¿Qué me dijiste? Happy birthday en el Miami, en el Bachata Hit. Oh, yes, I remember. Okay, hola, hola, hola, ¿cómo te amas? I love you too, baby. Tú fuiste la que te ganaste los VIP, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Otra vez, déjalo nervio, mami, que yo no te voy a hacer nada por el teléfono. Ahora en persona otra cosa. No, es la primera vez, como la primera vez. Mami, ahora en persona otra cosa, pero por el teléfono no te puedo hacer nada. Oh, ay, te amo. I love you too, baby. Oye, tú te ganaste los VIP esa vez, me acuerdo, ¿verdad? No quiero hablar de eso. All right, baby. Cuéntame. Escúchame, estoy yendo estoy haciendo Amazon, estoy yendo a la warehouse. Y no sé si colgar el teléfono o meterme en Amazon. Pero divino, divino. No, no, mami, no. Espérate. No te quiero meter en problema en el trabajo. Primero, ¿a quién quieres saludar, bebé? Dale con el saludito, dale. Ok, a todas las personas que hacemos delivery en Amazon, en Instacart, a mis amigas, a Jaxi, a mi hermana Soraya, a mis hijos, a Daniel, a Gabriela, bueno, toda esta gente que trabajamos en delivery, que lo hacemos fuertemente. Sí, y gracias. Y Alex, gracias por preguntar eso. Una cosa. Hazme la pregunta, sí. Do you listen to me? Yes, Are you there? I'm listening, okay. Baby, yes. Listen, yes. Listen. Where are you always talking about your Alex Sutra? Entonces, I need, ¿dónde consigo el bendito Alex Sutra? Porque quiero practicar eso de el mono mojado, el salto del mono mojado y toda la cosa. Mami, es que tú sabes que el Alex Sutra... Amazon. Ok, lo que pasa es que el Alex Sutra fue edición especial. Eso salió hace muchos años. Yo te voy a dar una copia de la mía. Yo te voy a dar una copia aquí autografiada de la mía, del Alex Sutra. ¿En serio? Que incluye el famoso salto del mono mojado, que ese es increíble. Sí, sí, sí. Y, Y estabas hablando de que el helicóptero y el submarino. El helicóptero, buenísimo, el helicóptero, el submarino también es muy bueno, ese se hace en el jacuzzi. Upgrade. No, espera, pero le voy a meter un par de las nuevas ahora. I got some new ones for you, que te voy a poner ahí. Te voy a poner el Mike Towers. Oh my God. Sí, te voy a poner el Mike Towers, el la. Te voy a poner también ahí. Todos son buenísimos. ¿Cuál otro le podemos incluir ahí? Es que hay tantos nuevos. Salieron un par el Volkswagen también, el Volkswagen. No sé si has visto el Volkswagen. Oh, my God. Mami, el Volkswagen nada también. Nada que tenga que ver con la rodilla, por favor. Alex, me encanta. Mami. Mira, Alex, yo paso todo el día en el carro, todo el día haciendo deliveries. Y, yes. Me vuelves loca con tus chistes, con tus locuras. I'm so happy todo el día. En serio. I appreciate that, mami. Para eso estamos aquí, para que la pasen bien, mami. Y te voy a incluir la última que me inventé. La última, te la voy a poner ahí en el Alex. La empanada, mami. Debe ser espectacular. Baby, quédate en línea. Quiero hablar contigo fuera del aire. Y cuéntame para cuál evento te puedo invitar VIP, ¿ok? Que tú sabes que tú eres VIP. All right. Preparándote la ñapa. Ya regreso con la próxima mega mezcla. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luis B, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús.